Buenas noches, ¿cómo están? ¿Felices? Unos más que otros, ¿no? Bueno, deberíamos alegrarnos. Hay un salmo que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Pero algunos nos dicen, vamos a la comunidad. ¿Por qué tuvo que llegar el jueves? Y hemos perdido la alegría de estar con Dios, de venir aquí a su casa, de estar con nuestros hermanos y de escuchar la palabra de Dios. Así que sonríen, por favor, sonríen, alégrense, cambien un poquito su cara. Vamos a orar un ratito, ¿sí? Y vamos a pedir a Dios que nos hable. Esta noche estamos aquí todos nosotros, tus hijos reunidos otra vez, para escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables, que nos toques, que nos llenes con tu amor, con tu presencia, con tu espíritu, que nos cambies. Esta reunión es tuya, esta comunidad es tuya, todo lo hacemos para ti, nada más tiene sentido. Tú eres el aquí, todo lo que hacemos es para ti, no importa nuestro programa, no importa nuestras ideas, no importa lo que tú quieras hacer esta noche, no importa lo que tú nos quieras decir esta noche, y si tú nos tocas, y si tú nos hablas, es suficiente, no queremos nada más que eso. Tú nos abraces, sentir tu amor, tu presencia otra vez. Gracias. Ternura con nosotros. Gracias por tu paciencia con nosotros, por tu inmenso amor con nosotros, que nos oyes, que nos corriges. Gracias porque cumples tus promesas y estás aquí con nosotros ahora mismo. Gracias. Te pido que nos hables a todos los que estamos aquí, de todas. La vida de todas las personas que están en este lugar cambie hoy día por tu palabra, que podamos salir de una forma diferente a la que hemos venido, que podamos salir cambiados por ti y por tu amor. Te amamos con todo el corazón. Amén. Bueno, yo prediqué esto hace mucho tiempo a los jóvenes de la comunidad y ahora. Le puse el título, no tengo dinero ni nada que dar. ¿Has escuchado esa canción que dice? No tengo dinero ni nada que dar. ¿Qué más sigue? ¿No han escuchado? Son demasiado cristianos, no escuchan esas canciones. Bueno, hay una canción que dice, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar, lo que dice, ¿no? Para dar a amor. Si así tú me quieres, me puedes querer. Pero si no quieres, ni modo que hacer. Entonces le puse el título, no tengo dinero ni nada que dar. Bueno, te puedo hacer una pequeña invitación, una pequeña propaganda antes de empezar. Los invito a que vean una página en internet que se llama vivedeveras.blogspot.com. No sé si lo puedes escribir en la pantalla. Vive de veras, o ponen en el buscador, los que saben usar internet, ponen en el buscador, vive de veras. Sale ahí, la primera página que sale ahí. Puedes revisar ahí algunos artículos, algunos escritos y pensamientos. Bueno, algunos artículos que he escrito yo y algunos pensamientos de otras personas también. Y algunas cosas que iré poniendo poco a poco. Así que los invito a que vean la página. Ya vas a aparecer por ahí. Bien, busquemos por favor el Evangelio de Juan. El Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 6. El versículo 5. Esta es una historia conocida. Seguro que ya la han leído antes. Capítulo 6, versículo 5. Dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos coman estos. Se lo decía, dice, para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. O sea, para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Hay un montón de gente que venía siguiendo a Jesús. Según la Biblia, según el Evangelio, dice que eran 5.000 hombres y quizás más aún mujeres, ¿no? Y niños. La que queda era bastante. Entonces Jesús pregunta: ¿qué, de dónde sacaremos dinero para darle de comer a tanta gente? Y lo decía para probar, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿no? Él sabía lo que iba a hacer. Ustedes saben qué hizo, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué hizo? ¿Ah? Multiplicó los panes, ¿verdad? Y los peces. Y dice, Felipe le dice: ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a tanta gente. 200 denarios más o menos era el sueldo de la persona que una persona gana en un año. Entonces, imagínense, ¿no? Y en ese momento, ¿de dónde iban a sacar no solamente el dinero, sino el pan, ¿no? ¿Se dan cuenta? No era una situación muy fácil, ¿no? Sacar tanto dinero y tanto pan, además, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaremos? Y viene Andrés y dice una cosa interesante. Dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y la pregunta, de menosprecio en realidad, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Pero qué es eso para tanto? Realista en realidad. ¿Qué es 5 panes y 2 peces para tantas personas? Por ejemplo, en mi casa 5 panes y 2 peces no alcanzarían. En mi casa no alcanzarían. Somos 8 personas y ni siquiera en mi casa alcanzarían esos 5. Bueno, de repente los podríamos partir, ¿no? Ya. Podríamos hacerlo alcanzado. Pero para 5.000 personas, ¿qué es eso? ¿Qué es 5 panes y 2 peces? Es nada. Pero mejor dicho, es algo. Porque no es nada, es algo. 5 panes y 2 peces. Y Andrés dice: ¿pero qué es eso para tantos? Y Jesús viene a hacer un milagro, ¿no? Pero ¿saben qué? Jesús no hizo un milagro aparecieron 5.000 panes de repente, ¿no? ¿Saben qué usó Jesús? Usó lo que alguien tenía. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que se den cuenta de una cosa. Jesús, Andrés viene y le dice: hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué tal si el muchacho no hubiera querido dar los 5 panes y los 2 peces? Probablemente no se hubiera quedado de hambre. Pero aparece este muchacho y tiene la disposición de dar esos 5 panes y 2 peces, que era poco, ¿verdad? Pero era algo. Hay una buena noticia: nosotros, tú y yo, todos tenemos algo que le podemos dar a Dios. ¿Y saben qué? Lo poco que tienes puede alimentar a mucha gente. Jesús, con lo poco que tienes, puede hacer un milagro. El problema está cuando nosotros comenzamos a pensar que lo que tenemos no sirve. Hay mucha gente que piensa que lo que tiene uno no sirve, ¿no? Siempre quiere ser como alguien más, quiere tener lo que tiene otro, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener los ojos verdes de la hermana Javier? ¿O cómo me gustaría tener el dinero que tiene este hermano, ¿no? O el dinero que tiene algún famoso, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener la voz de Pantego Flores? Siempre estamos queriendo entender lo que alguien más tiene. Y somos así, ¿no? Porque decimos: yo jugaría bien fútbol si tuviera las zapatillas que él tiene. Como si las zapatillas fueran fútbol. No, que juegues fútbol. Y hay mucha gente, muchos futbolistas famosos y grandes futbolistas, que cuando empezamos a jugar no tenían ni siquiera zapatillas, ¿no? Ni pelota, jugábamos con latas, pateaban piedras. Entonces, pero siempre nosotros estamos mirando lo que alguien más tiene. Me gustaría tener esto, ¿por qué? Y reclamamos a Dios a veces incluso. ¿Por qué me dice tan poco a mí? qué mis papás fueron estos, por qué me tocaron estos hermanos. En lugar de apreciar lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? Y traerlo a las manos de Jesús. Porque este chico vino, trajo sus 5 panes y sus 2 peces. ¿Y saben qué? Lo que tú tienes en tus manos es suficiente como para que Jesús haga un milagro. Es suficiente. Dios puede usar lo que tú tienes, tu voz, tu cara, tus manos, tu rostro, tu sonrisa, tus pies, tu dinero. Dios lo puede usar. Y todos tenemos algo. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo. Estoy seguro que toda la gente ahí en la multitud, algunos tenían dinero, ¿verdad? Si se hacía una lo que llamamos una chanchita, podían juntar, ¿verdad?, dinero para comprar panes. Pero quizás no querían darlo, ¿no? Quizás alguien más por ahí tenía algo de comida, ¿no? Pero no quisieron darlo, ¿no? Quiero que busquen, por favor, Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 1. El libro de Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento, casi al principio del libro. Historia de una viuda y un profeta. Dice, una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo, que era el profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Dios y ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Es que el marido tenía deudas. Entonces murió el marido y los acreedores, los que habían prestado dinero, vinieron a cobrar. Y como la mujer no tenía dinero, se quería llevar a los hijos, ¿no? Y ahora viene a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego le dice: dime, ¿qué tienes en casa? Y miren lo que responde ella. Ella respondió: tu sierva no tiene nada en casa. ¿Eso dicen? ¿Sí? ¿Saben que muchas veces Dios nos quiere ayudar? Dios quiere hacer algo, porque tú vienes con tu problema y con tu dificultad delante de Dios y dices: esto está pasando, tengo este problema, esta dificultad, esta crisis. Y le dices: Dios, ayúdame. Y Dios te va a decir: dime, ¿qué tienes? Y a veces nosotros respondemos: no tengo nada. No tengo nada. Pero ¿saben qué? Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. No hay alguien que pueda decir: yo no tengo nada. Todos tienen algo. Pero ¿saben qué? A veces consideramos lo que tenemos como inservible, como nada. Esta mujer dice: tu sierva no tiene nada en casa. Solo un frasco de aceite de perfume. Solo esto, pero se dan cuenta que tiene algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ella lo consideraba nada. O sea, esto no me va a servir para nada, porque un frasco de aceite, o sea, la deuda era tan grande que se quería llevar a sus 2 hijos, ¿no? Y un frasco de aceite no va a pagar ninguna deuda. Entonces ella pensaba, porque algunos dicen, ¿no? Incluso que algunos dicen que la mujer dijo: tengo un frasco de aceite, ¿no? O sea, algunos dicen, suponen que ni siquiera tenía aceite en el frasco, solamente tenía un frasco de aceite. Bueno, pero eso ya son, digamos, demasiado pesimista, ¿no? Digamos que tenía un poco de aceite en el brazo. Sí, debía tener algo, ¿no? Y esa mujer dice: no tengo nada, solo eso. Entonces el profeta le dice, él dijo: anda, pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación, vasijas que estén vacías, y no te vayas a quedar corta al final. Entra luego y cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella lo dejó y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ella vertía el aceite. ¿Sí? Imagina, esto era un milagro también. Esto es un milagro, porque la mujer solo tenía un frasco que no sabemos qué tanto de aceite tenía, y se consiguió, se prestó todos los frascos de su vecina y puso ahí, sus hijos le iban pasando los frascos y ella iba vaciando el aceite. Entonces vaciaba un poco de aceite hasta que llenaba la vasija, ¿no? Y le pasaba otra vasija. Y llenaba la otra, y llenaba la otra, y el aceite no se acababa, ¿no? Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme otra vasija, el entonces. Y él le respondió, ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios que dijo, voy a vender el aceite, ve a vender el aceite y paga tu acreedor. Así tú y tu hijo podrán vivir de lo restante. Dios puede hacer algo con nosotros. Dios puede hacer algo con tu situación, con tu problema. Dios puede hacer algo, pero ¿saben qué? ¿Saben qué va a usar Dios? Lo que tienes. Lo que tienes. Claro, Dios no puede usar lo que tienes. ¿Sí? Tú no puedes hacer algo con algo que no tienes, ¿verdad? ¿Puedes servir papá si no tienes papá? No puedes. Dios va a usar algo que tienes. Y tienes algo. Tienes algo. Dios ha puesto algo, te ha dado algo. A pesar de todo lo que haya pasado, entonces me quedé sin nada, no. Tienes algo. Tienes algo. Dentro tuyo, Dios ha puesto algo. Y Él lo quiere usar. Y Él lo quiere usar. Entonces, cuando tú decidas poner en las manos de Dios lo poco que tienes, el poco aceite que tienes, o los pocos 5 panes y 2 peces que tienes, Dios puede hacer algo grande con eso. Dios puede salvar a su familia, o puede alimentar a muchas personas como lo hizo Jesús. Pero ¿saben qué va a usar Él? Lo que tienes en tu mano. Lo que tienes. No mires a otros, no mires la capacidad de otros, porque tú no tienes esa capacidad, pero tienes tu propia capacidad. Tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Y Dios te puso aquí para que hagas justamente algo que nadie más puede hacer. Con un propósito único y especial y particular. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Quiero que se fijen que Jesús le pregunta, ¿quieren recobrar la salud? Y le dice, ¿tienes cómo recobrar? ¿Tienes cómo que alguien que te meta a la piscina? Le preguntó eso, no, ¿verdad? Le dijo, ¿quieres? Y la respuesta del enfermo es, vamos a leerle eso. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se quite el agua. Y mientras yo voy, otro me gana en la competencia. Otro llega antes que yo. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿quieres? A veces yo estoy preguntando, ¿quieres eso de verdad? Y entonces, no, es que no tengo, como el ciego, como el enfermo. No tengo esto, no tengo el otro, no tengo la manera. Me gustaría, pero no tengo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Nosotros siempre estamos mirando lo que no tenemos. Y Dios se presenta a veces con las mejores oportunidades para nosotros y nosotros siempre estamos diciendo, no tengo, no puedo, me falta eso, me falta el otro. Pero ¿saben qué? Si Dios presenta una oportunidad delante de ti es porque Él cree y sabe que lo puedes hacer. Quiero que busquen en Mateo 25, hay una parábola bastante conocida en Mateo 25. Se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. que piensen en esto. El último, el que recibió un talento, no hizo nada con el talento que recibió. Lo escondió. Yo me imagino que el último quizás estaba diciendo, ¿por qué a él me dio 5? ¿Por qué a mí me dio 1? Al otro le dio 2, con 2 siquiera hubiera hecho algo, pero con 1. 1. Se pasó. A veces somos así nosotros. A veces estamos mirando lo que Dios te ha dado con nosotros. Y con envidia encima. Ay, Dios, ¿cómo Dios le da tanto? Ojalá que salga del carro y se lo lleve un camión. Lo arrolle en el amor del Señor. Y no mirar lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Dios, vamos a leer y ahora les digo lo que sí. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el Señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. O sea, ¿cuántos presentó en total? 10, ¿verdad? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren, le dijo, en lo poco has sido fiel. ¿Sí? Quiero que vean el segundo reporte, dice, acercándose también entre los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2, en total, 4, otros 2 que he ganado. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le dice, al que recibió 5 le dijo, en lo poco has sido fiel. O sea, que le dio, ¿cuánto le dio? Pero, ¿qué? ¿Le dio mucho o le dio poco? Le dio poco, porque le dice, en lo poco has sido fiel. Al que le dio 2, ¿le dio mucho o le dio poco? ¿Sí? Ahora, vamos a leer el reporte del último, dice. Acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, uno, nada más. Mas su Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Si el que recibió uno hubiera trabajado ese dinero, hubiera invertido, hubiera negociado, hubiera traído otro talento más, ¿cuál creen que hubiera sido la respuesta del Señor, del alma? La misma que los anteriores, ¿verdad? Siervo bueno y fiel. El que poco ha sido fiel, te pondré al frente de él mucho. Al que recibió 5, al que recibió 2, le dijo lo mismo. En lo poco, ¿saben qué? Dios siempre pone en nuestras manos, hablamos. ¿No? Cuando Dios a veces nos habla, nos ha dicho que nos va a dar cosas grandes, ¿no? ¿Saben qué? Es cierto, pero ¿saben qué? Dios pone cosas pequeñas en las manos de nosotros, que nosotros tenemos que hacer producir y crecer. Dios nunca te da algo grande de frente, Dios te da algo pequeño. Algo pequeño. La promesa es grande, pero Dios te da algo pequeño. Ahí empiezas. Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de muchas naciones. Y empezó dándole un hijo. Todavía la promesa fue así, ¿no? Mira las estrellas del cielo. ¿Has visto cuando no hay contaminación, nada, no las estrellas se ven? Miles de estrellas, ¿no? Mira la arena del desierto, ¿no? ¿Saben cuánta arena hay en el desierto? Nadie sabe. Hay un montón, ¿no? Así será tu descendencia. ¡Wow! Cualquiera se emociona con eso, ¿no? ¿Y cuántos hijos le dio Dios a Abraham? Uno. Dios así hace las cosas. Dios pone algo en tu mano que tienes que hacer producir. Dios pone algo pequeño en tu mano. Y si cumples con eso, entonces te da más. Que significa más responsabilidad, ¿no? Porque dice, fuiste bien en lo poco, ahora te pondré al frente de mucho. Ahora, paralítico le dice, tuve miedo, ¿no? El miedo impide que nosotros hacemos lo que Dios nos da. Cuando tenemos miedo, no hacemos, no usamos nuestra capacidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Incluso no evangelizamos a otras personas, no les hablamos de Dios porque tenemos miedo. Y el Señor le dice, ciego, malo y perezoso. Malo, claro, porque no hiciste nada, ¿no? Porque te dije. Y perezoso porque cuando el Señor regresó al cabo de mucho tiempo, dice, al cabo de mucho tiempo. Entonces, el que tuvo 5 talentos, enseguida se puso a trabajar con los 5 talentos, y cuando regresó el amo tuvo otros 5. Este, el que recibió 1, lo escondió inmediatamente y todo el tiempo largo que no estuvo el amo no hizo nada. Ocioso. Lo que Dios te ha dado, ¿sabe qué? Es poco. Es poco. Es poco. Tienes que hacerlo producir. Entonces Dios te dice, bien, lo has hecho bien. Ahora te pondré al frente de mucho. Y cuando estés al frente de mucho, tendrás que hacer lo mismo. Tendrás que cumplir con eso, hacerlo producir. Y Dios vendrá otra vez y te dirá, bien. Lo has hecho bien con este poco. ¿Sabe qué? Te dará más. Nosotros estamos esperando decir, ¿por qué Dios no me da más? Le pido y le pido y nada. ¿Saben por qué? Porque Dios te ha dado algo, ha puesto en tu mano algo, no lo estás haciendo producir todavía. Entonces no te puede dar más. Algo se tiene más función, ¿no? Dios te ha dado un poco ya. Tienes que hacerlo producir. Tienes que usar lo que tienes. Quítame, dice, debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, así para volver a haber cobrado lo mío con los intereses. Quítame por tanto el talento que tiene y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque todo lo que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, wow, esto sí es duro, ¿no? Al siervo inútil, échenlo a las tinieblas fuera. Allí será el llanto y el rechinado de Dios. A nadie creo que le gustaría escuchar eso. El día que estemos delante de Dios, a mí me gustaría escuchar. A este inútil, sáquenlo para afuera. Creo que ni siquiera de otra persona nos gustaría escuchar eso, menos de Dios. Al siervo inútil, o sea, que no sirve, que no sirve para nada. Quiero que se fijen en una cosa. El que recibió menos es el que hizo menos, ¿verdad? Y es el que habló más, ¿no? ¿Sí? Es el que habló más. Señor, yo sé que tú eres un hombre, un florazo, ¿no? Flor, que es el chamullo, ¿no? Señor, yo sé que tú eres duro, que cosechas con no sembradas. Recoges todo un poema, no recoges donde tú pasiste. Así que yo tuve miedo y por eso escondí mi talento. Escondí, está bien escondido, está seguro. Sí, a veces está así, ¿no? Los que menos hacen son los que más hablan. Pero creo que a todos nos gustaría escuchar hablar, ¿no? Bien, buen siervo. Quiero, ha sido fiel un poco ahora, porque la gente mucho. ¿A quién le gustaría escuchar eso? Levante la mano a quien no le gustaría escuchar eso. Ya, están muy bien. A todos les gustaría escuchar bien, ¿no? Buen siervo. Puse por favor el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el versículo 12. Dice ahí, pues es una parábola muy parecida a la otra, y al final dice que Jesús dice, y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? De la anterior palabra podríamos decir, ¿no? Que, claro, si uno no es fiel en lo poco, jamás será fiel en lo mucho, ¿no? Y Jesús en esta parte dice, y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es suyo? Los cinco talentos que recibieron, los cinco, los dos y el que recibió uno, eran, el dinero era de ellos, fuera de su Señor. Jesús dice, y si no fueron fieles con lo que es de alguien más, serán fieles. ¿Quién les va a dar lo que es de ustedes? Si ustedes trabajan para alguien más, tienen que ser fieles en el trabajo. Tienen que esforzarse por hacer las cosas bien. Porque claro, entonces, algunos trabajan de esta forma, dicen, solo estoy aquí hasta que junte un poco de dinero y ya voy a hacer mi propia empresa. Dicen, no. Si no eres fiel ahí donde estás, si siempre estás pensando como de salida, ¿no? Como de ir, haces el menor esfuerzo. ¿Quién te dará el estudio? Dios jamás te va a dar una empresa a ti si trabajas de esa forma. Jamás. Si tú sirves aquí, algunos dicen, es mi primer semana, ¿no? Que dirige el ministerio, yo lo podría hacer mejor, dicen, yo lo podría hacer mejor. O este hermano Javier, ¿no? ¿Qué está haciendo con la comunidad? Yo lo podría hacer mejor, dicen algunos. Pero sin embargo, cuando sirven ellos, no pueden llegar temprano. No, no llegan temprano. Ponen la silla de mala gana. No estoy atacando a nadie. Si se sienten identificados, no es culpa mía. O tocan, no hay nada que tocar, en la vida de los hermanos que nos hace tocar canciones y no saben. Si no es fiel por lo que es de alguien más, ¿cómo Dios te dará lo que es suyo? Dios quiere hacer algo contigo, pero tienes que ser fiel en lo poco, en lo pequeño, en cosas que nadie ve. Me acabo de acordar, recuerdo que yo hice la pastoreo, ¿no? Todas las jornadas, todo el proceso, ¿no? Que hay para entrar a ministerios. Entonces, después hay una jornada de dones de motivación, había en ese tiempo, ¿no? Yo tendría 10, 11 años, 11, 12 años. Entonces, recuerdo que fui a la jornada, entré al Ministerio de Música. Recuerdo entrar al Ministerio de Música y el hermano Omar en ese tiempo dirigía el Ministerio de Música y ya conversó con nosotros, ¿no? Recuerdo que tiene que venir temprano porque había que llevar los equipos hasta hace poco, hasta que empezamos a venir acá, había que llevar los equipos a la parroquia, ¿no? Entonces venían a combi, había que llevar los equipos, al final había que desarmar todo y volverlo a regresar. Entonces hay que venir temprano. Recuerdo que esa noche, era sábado, ¿no? El día 7 de domingo, esa noche, yo me levanté a las 3 de la mañana, ¿no? Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi espectáculo de la luz, y no todavía fui al cuarto de mi papá, ¿no? Y, ¿qué ha pasado? Me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos pensado? ¿No? Que claro, me había pasado, ¿no? Me voy a bañar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pensaría, no? Es chopichi, no sé. No, me voy a bañar porque tengo que ir al Ministerio de Música. Eran las 3 de la mañana, ¿no? Entonces yo mi conciencia tenía de la hora, solamente me desperté y estaba pensando en que tenía que ir temprano. Me dijo, no, recién son las 3, ¿no? Corre a ver. Y por años y años, yo, mi única función del Ministerio de Música era ir los domingos temprano a cargar los instrumentos, a cargar los parlantes. Por muchos años. Yo aprendí a tocar, ya sabía tocar incluso, pero mi función era ir y cargar ese equipo. Yo sabía que jamás dije, ay, hay que ir a cargar los equipos, ay, ¿por qué este hermano mal se va a ir a tarde, no? Ah, se hace cargar a nosotros, se canta, nomás canta, ¿no? Y nosotros nada, ¿no? Yo que toco mejor, ¿saben? Ni siquiera pasó por mi cabeza un pensamiento así. Por eso dice Pablo, dice, todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Todo lo que hagan, todo lo que hagan, no algunas cosas, sino todo lo que hagan, y todo es todo lo que hagan, háganlo bien. Así que nunca más podrán cantar la canción, no tengo dinero ni nada que dar. Tienes algo en tu mano, lo poco que Dios te ha dado, Dios puede hacer un milagro con eso. Dios puede hacer un milagro con eso. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Jamás subestime lo que Dios te ha dado. Nunca, nunca, nunca. Aprécialo. Aprécialo y valóralo. Aprecia la casa donde Dios te puso, los papás que Dios te dio, el colegio que estudiaste. No sé, algunos se avergüenzan de su colegio. Dicen, ay, este colegio. Porque, claro, otros estudiaron en colegios donde, uy, ¿no? Colegios inmensos, grandazos, donde se paga un montón de dinero por estudiar ahí. Otros no tuvimos tanta suerte. ¿Dónde estudias tú? Yo voy a estudiar en la escuelita que está en el padre donde nací. Ya, lo cacho se perdió. Y envidiamos, ¿no? En lugar de estar agradecidos a Dios, porque por algo estuviste ahí, por algo Dios te puso ahí. Por algo Dios te puso ahí. Y Dios puede hacer algo con tu vida. Así. Y nunca subestimes tu vida. La gente que es más insignificante, o sea, la gente que es la gente menos grande, vamos a decir, la gente que no es grande, hay personas que son grandes, las personas grandes siempre animan a otros, siempre están alentando a otros, dicen que sí puedes hacerlo, siempre te ayudan. Por eso Dios es grande, por eso Jesús es grande, porque siempre confió en otros, siempre le dijo a Pedro, tú puedes, tú vas a ser pescador de hombres. Y cuando Pedro falló, regresó a buscarlo, dijo, tú vas a ser pescador, apacienta mis ovejas. Ese es nuestro Dios, que siempre está apostando con nosotros, cree en nosotros de verdad. La gente que es pequeña, la gente que es, y no es grande, ¿saben qué hace? Menosprecia a otro, dice, no, tú no puedes hacerlo, tú no tienes talento. Pero ¿saben qué? Ustedes deben estar seguros que cuando Dios pone una oportunidad delante de ustedes es porque Él cree que lo puedes hacer. Él cree que lo puedes hacer. Si Dios te ha dado la oportunidad de hacer algo, Él cree que lo puedes hacer. Él está seguro que lo puedes hacer y confía en que lo vas a hacer. No, es que yo soy muy pequeño, soy muy joven, yo soy demasiado viejo, ¿no? Siempre está mal, ¿no? Yo soy muy joven, yo soy muy viejo, ¿no? Yo, no, es que yo no soy ni muy joven ni muy viejo, ¿no? Les quiero contar una historia que escuché, que leí luego, que me impactó y me conmovió hasta lo más profundo de mi ser. Había un hombre, era un predicador, viejito, viejito, 80 y algo de años. ¿Y saben qué? Él pertenecía así a la comunidad, ¿no? Él era el predicador, ¿no? ¿Y saben qué? Todos los de la comunidad dijeron, no, ya, tienes que descansar, tienes que retirarte. Sí, sí, tienes que retirarte, tienes que jubilarte. Y el viejito dijo, no, yo quiero servir a Dios hasta lo último, hasta que me muera. Yo quiero morirme sirviendo a Dios. No, no, no, ya está muy bien, mi querido. A ver, dinos, ¿cuántas personas has convertido en el último año? ¿Cuántas personas has convertido? Bueno, en el último año he convertido a una persona. ¿Una? ¿Ya se quiere seguir predicando? ¿Una persona? ¿No te da vergüenza? Ay, es una vergüenza para nosotros. Te vamos a retirar. Y a ver, ¿dónde está la persona que has convertido? Aquí está, es un niño. Un niñito era. O sea, una persona y es un niño todavía. O sea, ¿cómo para si nos iniciamos, no? La gente cómo es. Ese es convertido. Es casi un ser humano. Sí, es que bueno, sus papás no pueden sostenerlo, así que me lo llevé a mi casa y ahí me estoy enseñando la palabra de Dios. No, no, no, tienes que retirarte, lo retiraron al abuelo. Lo retiraron. Menospreciaron, lo menospreciaron primero al abuelo, muy viejo, ya se ha convertido en un niño. No sabían que este niño, este pequeño, que este viejo le enseñó a este pequeño. ¿Y saben qué? Este pequeño, cuando creció, quiso ser misionero, dijo, yo voy a ser misionero. Y se fue al África a ser misionero. Él era escocés. Su nombre es Ricardo Mota. Fue uno de los primeros misioneros en África, uno de los primeros. Aprendió muchos idiomas africanos y comenzó a traducir la Biblia para las aldeas, para los pueblos de él. Y predicó y predicó y predicó. Predicó hasta viejo, igual que viejo. Predicó hasta cuando tenía 80 y más años, predicó y predicó. Y una vez viajó a Escocia, a Inglaterra, ¿verdad? Viajó a Inglaterra y ahí fue una universidad. Londres queda en Inglaterra, ¿verdad? En una universidad de Londres fue y habló un grupo de jóvenes. Y en este grupo de jóvenes había un joven que quería ser misionero. Y le dijo, tú, yo me voy a China, le dijo este joven. Y él le dijo, ¿a China? ¿Por qué China? ¿Por qué no más África? Y comenzó a hablar de África. África es así, África es asá, la gente necesita esto. Esto es en el año 1817. La gente necesita en África mucho, necesita conocer el Evangelio, necesita conocer a Dios. No quiere decir África, lo convenció de África. Después de algunos años murió este hombre. Bueno, este joven que fue convencido de África se casó con la hija del primero que era el niño, que se convirtió en viejo. ¿Me entiende? O ya no sabía. Bueno, la cuestión es que este hombre, este joven que fue convencido de ir a África, se llamaba David Livingstone. Este hombre decidió ir a África, se fue a África. En África lo consideran como el apóstol Pablo de África. Imagínense qué tal influencia. Él sabía más de 16 idiomas africanos. También traducía la Biblia para las aldeitas, para los pueblos. Y predicó y predicó y predicó, predicó a tantos pueblos, hasta viejo también, y murió. ¿Saben qué? Cuando murió, su cuerpo fue llevado en la posición más larga de la historia de la humanidad, 1500 kilómetros. Lo llevaron cargando. ¿Y saben qué? Los ingleses se enteraron de que había muerto David Livingstone. Entonces vinieron a tomar su cuerpo y dijeron, no, David Livingstone, no, su cuerpo lo llevamos a Inglaterra. Y los africanos dijeron, no, su cuerpo se queda con nosotros. No, su cuerpo se va con nosotros. No, su cuerpo se queda. Y finalmente los ingleses, supongo que era legal que se lo llevaran, decidieron llevarse el cuerpo, ganaron la pelea por llevarse el cuerpo. Entonces ahí dicen los africanos, le abrieron el pecho a David Livingstone y le sacaron el corazón. Y les dijeron, ustedes se llevan su cuerpo, pero su corazón siempre fue africano. ¡Guau! ¡Wow! ¡Me emocionó esta historia! ¿A ustedes no les gustaría que algún día alguien se pelee por tener su corazón? ¿Pero saben qué? ¿Dónde comenzó esta historia? En el menosprecio que vivió por un hombre anciano y por otro que era niño. Nunca, nunca menosprecies, ni te menosprecies a ti mismo. Dios puede hacer algo grande contigo. Dios puede hacer algo grande contigo. Dios puede hacer algo grande contigo. Y empieza usando lo que tienes en tus manos, lo poco que tienes, el poco dinero que tienes. Úsalo. ¿Saben qué? Si quieres hacer algo, dile, Señor, quiero hacer algo. ¿Saben qué? Dios pone los recursos. Dios pone los recursos en tus manos. Les quiero contar una pequeña historia acerca de mí. El otro día, hace varios meses, pero ya estaba. Ahí está. Estaba orando en la mañana un día, entonces yo dije, Señor, yo quiero hacer algo, ¿no? Porque soy una comunidad, pero siento a veces como que no estoy haciendo nada más que ir y servir de ahí, pero hay gente que necesita algo más, ¿no? Entonces en ese momento vino a mi cabeza la imagen de un hombre en que duerme cerca de la casa en la calle, en la avenida, ahí en una esquinita se echaba y dormía con sus cartones y sus costales. Entonces, alguien te voy a llevar a ese hombre. Le voy a llevar un café, lo hago también. Voy a llevarle el abrigo, no sé algo. Entonces, dije, pero no tengo dinero y no tengo términos. Casa no hay internet, no había. Entonces dije, Señor, dame un dedo. Y Dios me dijo en ese momento, te voy a dar el dedo. Ay, ok, entonces me aceptemos y yo voy a llorar a la otra. Y ese día, mis papás iban a llegar ahí y me mandó a comprar unas pastillas, ¿no? Para el mareo, sí, no, para el mareo, para la menstruación. Entonces, me mandó a comprar unas pastillas y me dio 20 soles. Yo regresé y le dije, bueno, y algo me esperaba. Me dijo, no, quédate con el vuelto, para algo que servirá. Sí, para algo que servirá, ¿no? Para comprar un termo. Dios es todo, ¿no? Me va para recibir el servicio. Entonces, esa misma tarde fui, compré termo y regresé a mi casa en la noche y preparé mi café, y unos sándwiches y dije, voy a ayudar a este hombre. Fui a la calle con mis hermanos, con los dos, con David y Yeshua, y dije, voy a decir, fui y me acerqué al hombre y estaba durmiendo, ¿no? Parece que estaba durmiendo, parece que estaba un poco mareado. Así que dije, Señor, Señor. Y dijo, no, no quiere un café, le quiere un poco de café. No quiso, no nos recibió el café. Solo me quedé mirándolo un rato, ¿no? Lo miramos un rato y un rato, nada más. Lo miramos y regresé, ¿no? Dijimos, mañana vamos a venir temprano cuando esté sano y le vamos a dar el café, ¿no? Y bueno, el otro día fuimos, pero ya no estaba, ¿no? Entonces, después ya no fue el dolor, ¿no? No sé si lo hubiese espantado, ¿no? Se habrá conseguido alguna otra esquina por ahí. Entonces, Dios te da lo que necesitas para hacer algo, ¿sí? Y luego le estaba contando esto a un amigo. Y me dice, ¿qué? O sea, Dios te dio el termos y tú ya vas a ayudar a ese hombre y luego ya usted no mira, ya no miras a nadie si quieres salir a mí. Ah, caray, mío, ¿cierto? Claro, Dios nos da algo, pero si tú no eres fiel con lo que Dios te da, Dios no te puede dar más. Entonces, ¿saben por qué yo no tengo dos termos? Porque no estoy haciendo nada con lo que tengo. Pero en el momento que empiezo a usar ese termo, a lo mejor se arregla porque está malogrado. Y Dios me dará otro. Y en internet quizás otro más. Pero saben que úsenlo que tienen. Úsenlo. Dios va a dar más. Dios puede hacer un milagro con lo que tienes en tu mano. No pienses que es poco, porque lo poco que tú tienes en las manos de Jesús se convierte en mucho. Vamos a orar. Más de tiempo, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Te pido con todo mi corazón, tu palabra, toque nuestros corazones, haya llegado a nuestro ser, y te produzca por nosotros. Te pido por todas las personas que están aquí, que reconozcan lo que tú has puesto en sus manos, lo que tú has puesto en su ser, en su corazón, los talentos, las capacidades, las habilidades que les has dado, las bendiciones que les has dado, el dinero que les has dado, las propiedades que les has dado, los negocios que les has dado, que puedan usarlo para ti, para tu gloria, que puedan hacerlo producir, para darle gloria a tu nombre. Enséñales qué es lo que tienen. Y enséñales a valorar lo que tienen, lo mucho que tienen. Que no menosprecien su talento. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado lo que nos has dado. Perdónanos si hemos menospreciado lo poco que nos has dado, lo mucho que nos has dado. Hemos sido agradecidos y no hemos podido usar lo que tenemos en nuestra mano. Perdónanos. Y ahora danos el suficiente valor, suficiente capacidad, osadía, valentía para usar lo que tenemos para tu gloria, para salir de aquí y empezar a usar para tu gloria lo que tenemos. Y sabemos que tú vas a obrar un milagro. Gracias, porque en nuestras manos nos has puesto un milagro. Gracias, gracias, porque vamos a ver las cosas ocurrir cuando empecemos a usar lo que tú nos has dado. Gracias, gracias, porque sabemos que es valioso. Gracias, porque sabemos que puede salvar a muchos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.